pata rajada, talón agrietado, presumida. Te pintas el cachete con pedazos de papel de China colorado. Si vieras a presumir de que usas bilé. Llegaste el año pasado, yo te vi llegar descalza. Traías un morral cargado cuando venías de tu casa. Ahora andas apantallando y alborotando a la raza. Traías la trenza en la espalda con moñitos adornada. Ya te pelaste a navaja, pareces mulata usada. Y ahora andas de minifalda, ya traes la zanja pelada. Ya ni escuchas el pitido de mi carro de camotes. Tal vez algún individuo te pasó pitando en coche. Ya cambiaste el morralito por una bolsa de broche. Ahora que ya traes zapatos, te volviste renoviera. Ya le diste tu retrato a un hijo de la portera, pero él no te echa ni un lazo porque eres recallejera. Cuando fuiste pa' tu rancho, dijiste que eras artista, que ya te habían hecho estrella en un teatro de revista y que un productor te espera porque te trae en su lista. ¿Sabes? Necesitas sirvienta. Ya ni escuchas el pitido de mi carro de camotes. Tal vez algún individuo te pasó pitando en coche. Ya cambiaste el morralito por una bolsa de broches.